10.05 en el aire de Radio Nautis y suena Amateur es porque empieza Desayuno de Campeones. Estoy aquí. Lamentablemente mis habituales compañeros no han podido venir porque ha comenzado el receso invernal para la mayoría de las personas que acuden a la universidad. Y por ende, Marco, el chileno Vera Infant y Nicolás Salazar se han ido a sus respectivos pueblos, a sus respectivas ciudades, a recibir la ropa planchada de su madre, a recibir un buen alimento calentito. Supongo que no nos están escuchando, deben estar durmiendo, ¿no? Lógicamente me hacen gestos de que sí, acá la productora. Y si no, que manden, que escriban algo por Facebook, que se hagan cargo de su ausencia. Como consecuencia ha venido el señor Agustín Lino Mario Ponce Figliosi, un amigo de toda la vida. No hacía falta que digas todo el nombre, pero bueno, Agustín sí. Lino Mario Ponce Figliosi, alias el Gugi, un amigo de la infancia, desde los 6 años nos conocemos, ¿no, Gugi? Sí, ¿qué haces, Pepe? ¿Cómo te va? Muy bien. Sí, larga nuestra amistad y loco este reencuentro en la facultad primero y acá compartiendo este espacio, lo cual me sorprende muy gratamente la invitación. Y estoy muy agradecido, Pepe. No, por favor, nosotros te agradecemos a vos, porque si no hubiera estado solo acá diciendo pavadas, remando en dulce de leche, pero hoy no vamos a hablar de remo, sino que vamos a hablar del Festival Deportivo Panamericano, que es un evento, un mega evento que se desarrolla en México, va a durar 3 meses y es una especie de preparación para lo que van a ser los Juegos Panamericanos del año que viene. Y en realidad vamos a estar hablando más que nada de los Juegos Panamericanos, pero bueno, introduciéndonos a partir de este festival, que tiene algunas aristas medio turbias, así que bueno, vamos a estar charlando un ratito de eso. Algunas aristas medio turbias y imagino que algunos buenos momentos deben pasar los atletas que van 3 meses a México, y al igual que lo que se habla en las Olimpiadas y lo que pasa en la Villa Olímpica y todo eso. ¿Cuestiones relacionadas a la sexualidad de los atletas? Imagino que puede haber algo de eso. Sí, bueno. Contaba Michael Phelps, ¿no?, en su libro autobiográfico, que cuando fue a su primer juego olímpico tenía 15 años, esas cosas de la vida de Phelps. 15 años, va a su primer juego olímpico, le dijeron que una vez que terminan las competencias, la natación era en las primeras 2 semanas, una vez que termina la competencia, volvete, porque si no te van a pervertir. Y Michael Phelps hizo caso y lo cuenta en su biografía como diciendo: la verdad, aquel consejo de mi familia, pero todos sabemos que en realidad se quería matar, ¿no? No, y un poco se pervirtió también después, porque después se pudrió todo, pero bueno, en realidad, pobre Phelps, o sea, el tipo está con amigos, quiere tomar algo, quiere fumar algo. Claro. La condena es por la galería, es una hipocresía de parte de toda una población que hace lo mismo que él y que dice que él no lo puede hacer porque tiene que ser una especie de rol social. Pero nos estamos yendo por las ramas, esta es solamente la presentación. Vamos a hablar entonces del Festival Deportivo Panamericano realizado en México desde el 11 de julio hasta el 30 de septiembre. Vamos a hablar un poco de los Juegos Panamericanos, vamos a hablar de fútbol, por supuesto, porque se terminó el Mundial, por suerte. Yo no podía más ya de ver a la selección argentina, me ponía muy mal. Igual ahora empieza Estudiantes, que me pone peor, así que vamos a ver qué pasa. Si muere de un paro cardíaco este año o no, yo creo que este año todavía no, pero que en un par de años sí, lo presiento. Además, bueno, vamos a hablar un poquito de los escándalos que se desarrollaron esta semana en el hockey y en el básquet. Aníbal Fernández siempre metido en el tema del hockey, ahí haciendo algún quilombito, renuncias masivas en las Leonas, y en el básquet, nuevo presidente, pedido de auditoría, deudas, rumores de que algunos jugadores podrían bajarse del Mundial, ya desmentidos estos rumores, pero bueno, siempre vale la pena enganchar al oyente con este tipo de rumores amarillos. Sí, perdón que me vaya por la rama de vuelta, pero esta historia de los políticos en el deporte, ahora Moyano en Independiente, bueno, Aníbal Fernández en el hockey. Es así, como dice nuestra cortina, si hay deporte, hay política. Nos vamos también nos vamos a ir ahora a escuchar un tema de la banda El Cuarteto de Nos, que es la banda del día. Recordemos, para los que no nos escuchan habitualmente, que todos los programas, todos los lunes, elegimos una banda para escuchar. Esta vez toca Cuarteto de Nos, una banda que yo conocía de nombre y después me di cuenta que conocía a partir de sus hits más comerciales, La Casa de Damián y Me Amo, una cosa así. Una banda que, bueno, del gusto de la productora, personalmente no soy hincha del Cuarteto de Nos, pero igual vamos a escuchar el primer tema de la banda. Se invirtió en mi educación. juego que trae regalo. Sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pague antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis en la vida. Papá pagó una mina en un bar cuando me llegué. Yo tengo Alzheimer hereditario. Y como el jefe comentó, después que mi sueldo aumentó, si da limosnas de cuantías, tan santo desconfía. Sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pague antes o después, la cuenta va a aparecer. De que nada es gratis en la vida. Si será así, que lo jodí al diablo cuando le vendí mi alma, que no vale un billete. Se la canjeé por un clarete. Ni honorario, ni voluntario, soy un sicario y cobro salario. Y no pidan solidaridad, que yo no hago. Mi salud ni gratis será mi ataúd. Si alguien no pide su tajada es porque no vale nada. Sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pague antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis en la vida. En la vida. Nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En el desayuno de campeones. Bueno, hemos vuelto al aire de Radionauta en Desayuno de Campeones. La verdad que bien arriba nos dejó el Cuarteto de Nos con el tema Nada es gratis en la vida que acabamos de escuchar. No te creo mucho, Pepe, pero bueno. Muy arriba. Tenía los auriculares, no los tenía puestos, pero estaba bueno el tema. Y bueno, llegó el turno de hablar en este segundo bloque del Festival Deportivo Panamericano, que se desarrolla ya desde el 11 de julio en México, en 10 distritos de México. La verdad que es un torneo raro, la primera vez que se hace. Es un torneo que dura 3 meses porque lógicamente México no tiene las instalaciones para que vayan los 5.000 atletas que forman parte de la competencia todos juntos. Entonces distribuyó en 10 sedes diferentes los deportes, y además lo que ofrece es 7 días de preparación y 3 días de competencia a los atletas. Entonces en estos 3 meses se van turnando los deportes, 10 días cada deporte, no se chocan demasiados deportes a la vez. Esa es la idea del Festival Panamericano, y también un poco la idea, según ODEPA, la Organización de Deportes Panamericanos, todo esto según sus comunicados oficiales, es evaluar la efectividad que tiene el proceso preparatorio para Toronto 2015, los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Evaluar la efectividad quiere decir, ver cómo están trabajando, cómo están evolucionando los atletas, qué están haciendo las organizaciones, los distintos comités olímpicos, con la plata que les da ODEPA, básicamente. Que es mucha, ¿no? que sí, es bastante. Odepa, bueno, está dirigida por un señor que, del cual vamos a hablar en un ratito, que es Mario Vázquez Raña, que es un tipo bastante turbio, un tipo de medios, de plata. Pero bueno, sí, el dinero que se maneja a nivel nacional en los comités olímpicos suele ser bastante, sobre todo en concepto de sponsorización y televisación. El derrame se suele decir que tarda en llegar hacia los atletas. Pero bueno, también hay que entender que para construir infraestructura, este tipo de cosas, hace falta otro tipo de apoyos, ¿no? Bueno, cuestión que entonces 3 meses va a durar, 11 de julio, 30 de septiembre terminan. Lo más importante de este festival, además de esto de evaluar qué está pasando con los distintos programas, es que varios deportes, 12 en total, son clasificatorios a Toronto. Esto siempre es relativo porque lo que clasifica es la plaza y después cada comité olímpico y sobre todo cada federación nacional de cada deporte elige qué hacer con esa plaza. Suponete que vos clasifiques, salís primero en el K1200 de remo en el Festival Deportivo Panamericano, le das la plaza a tu país en esa especialidad, pero la federación dice, pará, uy, vos tenés 30 años, loco, ya fue. Yo no te voy a llevar a vos a Toronto si no llegás a Río. No me llegas a Río. Yo llevo un pibe que está abajo tuyo, pero que para mí tiene mayor proyección. Y eso se puede hacer. Y bueno, de hecho, muchos deportes no son clasificatorios. Por ejemplo, natación o atletismo para Toronto. Porque se clasifica por tiempos. Si vos el tiempo lo haces en el patio de tu casa, si hay un tipo que está ahí arbitrando, clasificás también a Toronto. Pero bueno, a pesar de eso, 12 deportes de los 23 que se van a disputar son reparten plazas para los distintos países. Entonces es una competencia que de la nada, porque es la primera vez que se hace, se vuelve relevante en el calendario. Y bueno, relevante en el calendario para los atletas argentinos que, por ejemplo, este año tuvieron los Odesur a principio de año, pero que no clasificaba casi ninguna especialidad a Toronto. Entonces esta es la primera chance concreta para lograr plaza. Y siempre mientras antes tenés la plaza mejor, porque después uno puede sufrir lesiones, puede tener otro tipo de contratiempos. Así que bueno, 12 plazas, Argentina... 12 deportes que tienen plazas. Argentina ya metió 13 de 14 botes de remo. 93%. El deporte nacional, podríamos decir. Remo, yachting, los deportes náuticos en Argentina son muy fuertes. Han dado muchas medallas, medallas olímpicas. Son deportes olvidados mediáticamente completamente. Pero también son deportes que, digamos, tienen una estirpe social diferente a, suponete, el básquet o el vóley. Que se practican en clubes de barrio, que por ahí sí necesitan un apoyo mayor. El yachting son deportes de gente de clase alta en general, ¿no? Tenés que tener plata para bancarte tu bote. Son deportes a los que llega gente con otra capacidad de costearse distintos viajes. A pesar de lo cual es muy valioso en este sentido, porque son deportes que institucionalmente quizás están más organizados por estas cuestiones. Son clubes con más plata. A pesar de lo cual es muy valioso el aporte que está haciendo el ENARD en ese sentido, que les está permitiendo viajar constantemente a Europa a los remeros, que es algo muy importante porque vos en Argentina tenés temporadas de 5 meses, además la competencia obviamente es mucho más baja, no hay tantos torneos a nivel continental, el nivel continental en realidad es flojo, se vio en los Odesur, Argentina cosechó creo que 10 medallas en remo en los Juegos Sudamericanos y muchas especialidades, esto lo contamos cuando hablamos de los Juegos Odesur, muchas especialidades de remo se bajaron del calendario porque vos tenés un cupo de 500 atletas para llevar. Entonces, ¿qué decía Colombia? Yo no llevo un remero si la medalla la va a ganar Argentina. ¿Para qué voy a llevar un remero? Y se cayeron, creo que 5 o 6 especialidades, que hubieran sido 5 o 6 medallas de oro más para Argentina. Una cuestión que se lamentó mucho en el COA porque eran las 5 o 6 medallas que se sabía definían el podio, el tercer puesto ahí con Venezuela. Argentina, recordemos, quedó cuarto. Un poco un testamento también de cómo Argentina todavía sigue dependiendo de 5 o 6 deportes que le dan medallas y el resto todavía siguen en un nivel relativamente bajo con respecto al subcontinente, ni hablar con respecto a lo que es toda América, ¿no? Ya se está viendo en el Festival Panamericano, Argentina está octavo. Y es natural que esté octavo, digamos. Fue en 2011 en Guadalajara, fue séptimo, o sea, un puesto por encima. Tiene por encima sí o sí a Estados Unidos, a Brasil, a Canadá, a Cuba, a Colombia. Hoy a República Dominicana también. A Dominicana. Venezuela me parece que hoy está un escalón arriba. las políticas que Argentina ha realizado para empezar a fomentar públicamente desde el Estado el deporte, han replicado lo que han hecho los otros países. Por lo tanto, por un lado son procesos a largo plazo que van a empezar a dar resultados quizás en Río, yo creo que incluso más adelante, pero además que todos los demás países también están realizando, por lo tanto la competencia es igual, y si el país está por encima tuyo antes de que vos empieces a invertir, va a seguir estando por encima tuyo. Es muy difícil encontrarle la beta a por qué lado tiene que mejorar el deporte argentino. A mí me parece que hay que apostar a 20 años, hay que apostar a construir infraestructura, a que haya pistas de atletismo en Chaco. Hay, por ejemplo, hay dos piletas de natación olímpicas en el país en condiciones de hacer torneos olímpicos. Entonces, bueno, es muy difícil prepararse de esa manera y también fomentar el deporte de esa manera. Es un trabajo de hormiga, es un trabajo que tiene que hacer además cada federación. No alcanza con que COA o ENARD bajen las directivas. Cada federación tiene que salir de su manejo, que muchas veces ha sido criticado por los atletas, este manejo a dedo, este manejo de estanciero, de decidir las cosas sin mucho criterio científico, y comenzar a organizar entonces sí un programa de acá a 20 años. Hoy por hoy me parece que Argentina apunta a los Juegos 2018, lo cual es un acierto por un lado porque estás preparando a la juventud, pero por otro lado es un error porque, por ejemplo, están yendo a buscar chicos a los semilleros de la edad que van a poder participar en esos juegos, no de más y no de menos. Bueno, obviamente es un embudo de todo el talento que hay, y además siempre lo decimos acá, la lógica del ENARD de becar a los buenos es siempre una lógica de derrame y de pirámide que no termina de funcionar. Vos tenés que ensanchar las bases, que es lo importante. Estatalmente lo importante es que haya dinero público en el deporte para que la población sea saludable, no para que ganes medallas. Ensanchar entonces la base, que haya más practicantes en la población, que haya más acceso al deporte, un acceso más igualitario, mejor dicho. Y a partir de ahí que surjan los talentos, y si querés desarrollar un programa del estilo de ENARD para fomentar el alto rendimiento que no tiene exposición mediática, recién ahí estaría bueno implementarlo. Pero se han hecho las cosas al revés porque siempre el rédito político tiene esto de perseguir la medalla, ¿no? De todas maneras, volvamos al Festival Deportivo Panamericano, del cual estábamos hablando. El festival va a estar costeado 100% por ODEPA. Eso es una novedad. ODEPA va a destinar básicamente lo que es el presupuesto de todo su año a realizar este evento, que es un evento nuevo en el calendario. La infraestructura es la del Comité Olímpico Mexicano, y uno dice, qué piola el Comité Olímpico Mexicano que se hace cargo de la infraestructura, pero tiene el mismo presidente, ODEPA y el Comité Olímpico Mexicano. No, por eso aparte se llevará sus buenos réditos. Imagino que un festival de esta magnitud es una gran vidriera para México en lo que respecta a lo que es organización deportiva, a lo que es poder organizar un evento deportivo de esta magnitud, mostrarle al mundo entero, miren, nosotros también podemos hacer esto. Exactamente, en ese sentido México, recordemos, realizó por ejemplo los Juegos Olímpicos del 68 y se ha postulado un par de veces más, pero obviamente se ha quedado por las diversas crisis que hubo en América Latina, se ha ido quedando económicamente, infraestructuralmente, en deporte, y quiere volver a ser potencia. Entonces también esto es una demostración de, bueno, nosotros podemos organizar un evento de gran magnitud. Yo creo que quizás no apunte al olimpismo, sino que apunte a un panamericano. Pero bueno, por lo menos hasta 2023 no se han presentado. Es una vidriera también política. Yo lo que he visto en los medios mexicanos, que uno revisa, que obviamente muchos medios tienen ligazón con Mario Vázquez Raña, que los maneja, entonces le están dando gran difusión a este evento. Y uno lo que ve es la foto de los políticos de cada municipio, de cada localidad, yendo a sacarse la foto con los atletas. Es una oportunidad política claramente. Entonces, bueno, ahí hay una cadena de favores, ¿no? Yo te presto la infraestructura, yo me muestro. Bueno, y esto que decimos, si el presidente de la Organización de Deporte Panamericano es el mismo del Comité Olímpico Mexicano, lógicamente van a estar aliados en cuanto a objetivos. Con esto dicho, llegó el momento de hablar de este señor que ya mencionamos varias veces, que es Mario Vázquez Raña. Es un miembro fue miembro del Comité Ejecutivo del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Este Comité Ejecutivo es una especie de mafia del deporte, manejan todos los hilos del deporte en reuniones que no son publicadas, charlan cuestiones en lugares recónditos del mundo que paga el Comité Olímpico, se van a Kuala Lumpur a hablar de infraestructura deportiva y lo paga el Comité Olímpico. Bueno, Mario Vázquez Raña se metió en este comité en 1992. Es un puesto muy codiciado y por eso ahora, con 80 años, lo hicieron bajarse del comité y él denunció un complot de parte de otro personaje que empieza a tomar notoriedad dentro del corazón del Comité Olímpico Argentino, que es el Sheikh Kuwaití Al-Ahmed Al-Sabah. Es un sheikh, obviamente, que trae los dineros asiáticos. Y es un muchacho que fue señalado, muchacho sí, digo bien porque tiene 35 años, y fue señalado como el gran ganador en la cumbre que se realizó en septiembre del año pasado en Buenos Aires para decidir la sede de los Juegos Olímpicos 2020 y el sucesor al presidente Jack Rock, que terminó siendo Thomas Bach. Bueno, los dos que ganaron, Tokio como sede y Thomas Bach como presidente del COI, ambos fueron señalados como los ponis de este sheikh, que además bajó a Mario Vázquez Raña del Comité Olímpico y puso a su pony, una vez más, Patrick Hickey, el irlandés, en el puesto, y también seguramente se terminará metiendo él, aunque es un hombre que disfruta de estar en las sombras, ¿no? Bueno, Mario Vázquez Raña, obviamente, cuando lo bajaron no se quedó contento, lo bajaron del Comité Olímpico, lo bajaron además de la Asociación de Comités Nacionales, que es un puesto de mucho poder porque es el puesto que agrupa a todos los comités nacionales del mundo. Un poco una especie de comité olímpico mini. Lo bajaron, no se puso contento. A través de sus medios, es dueño de 73 periódicos en México. A través de sus medios sacó unas circulares, hizo hacer unas entrevistas, todas las preguntas obviamente digitadas, donde denunciaba este complot y también donde hablaban loas de él, el motor del deporte latinoamericano, ¿no? Bueno, él es el que diseñó este Festival Deportivo Panamericano hace ya un lustro. Finalmente lo pudo llevar a cabo este año. Queda bien para México porque hay muchos deportistas que están haciendo la preparación en altura. Recordemos que México tiene varias localidades con altura que son muy beneficiosas para la preparación porque la sangre se llena de oxígeno. Es una especie de doping legal que van a hacer los atletas. De hecho, el resultado es el mismo que una inyección de eritropoyetina de la famosa EPO o una transfusión de sangre como las que charlamos hace dos semanas que se realizaban habitualmente en el Tour de France y uno quiere creer que hoy no. Cuestión que muchos atletas se van a preparar y además se están preparando ahora porque en noviembre se va a realizar lo que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces, bueno, también es todo una especie de antesala a los Juegos Centroamericanos, a Toronto. Le vino bien a Mario Vázquez Raña para demostrarse que todavía sigue vigente en el deporte. Ahora, bueno, Argentina va octavo en el medallero, como ya dijimos. Tiene 20 medallas, 5 oros. El remo es el que más ha realizado, consiguió 13 medallas. Además hubo 4 plazas a Toronto que ganó el canotaje slalom, una disciplina de lo que es el canotaje no muy habitual en Argentina. Y acá es más común el canotaje en velocidad porque tenemos más ríos planchados, pero la gente de canotaje en velocidad actualmente está disputando el Mundial Sub-23, así que vamos a ver si llegan a viajar desde Hungría para las fechas para ganar la plaza en las fechas que se realiza la competencia de velocidad. Además hubo una medalla en lucha de Maxi Provenzano, que es un pibe muy joven que está haciendo las cosas bastante bien y que ya se metió en Toronto. Con esto dicho, me parece que la realidad de Argentina a nivel panamericano comienza a vislumbrarse para la gente que dirige los destinos del país deportivo como preocupante, ¿no? Porque el año que viene, cuando se lleven a cabo los Juegos Panamericanos, se va a descubrir que 4 años de inversión del ENARD no han traído mejoras circunstanciales en cuanto a los resultados, si bien en el proceso profundo sí es posible ver que hay cambios. No sé si importa tanto. Y me parece que hay muchos medios interesados en pegarle a lo que es el ENARD, que se van a aprovechar de que Argentina va a repetir el posicionamiento de 2011 para decir que no hubo evolución. Que fue el mismo análisis que se hizo en los Juegos Odesur. Argentina quedó cuarto otra vez, ganó algunas medallas más, pero estadísticamente quizás no era un aumento significativo. Y lo que no se vio es el promedio de edad mucho menor y la diversidad mucho mayor de medallas que hubo en estos Odesur respecto a los anteriores. Marca la evolución. Pero por lo que vos contás, hay que, con respecto a estas políticas de desarrollo de ENARD, hay que ser muy paciente, porque por lo que vos decís, hay que esperar por lo menos 20 años para que se vean cambios reales. Y el ENARD es la estrategia del Comité Olímpico Argentino. no de Secretaría de Deportes. Si bien es un esfuerzo conjunto, la idea es de Comité Olímpico Argentino para desarrollar atletas de alto rendimiento. Debería ser solo una de las estrategias para desarrollar atletas y Secretaría de Deportes debería hacerse cargo, que muchas veces habla del deporte social y del deporte inclusivo, debería hacerse cargo de las falencias que hay a nivel nacional, de una gestión que, bueno, ahora Claudio Morresi ha sido reemplazado, pero Claudio Morresi estuvo en el cargo 10 años y no ha habido avances en ese sentido, avances de los que importan, avances de estos que hablamos, infraestructurales, y eso es importante también, no solo cuidar el alto rendimiento, sino fomentar la base. Ahí está el cambio fundamental, el cambio sustancial, ¿no? Ahora, bueno, con la asunción de Camado Espino, las intentó un poco revolucionar lo que es Secretaría de Deporte, que estaba muy a la expectativa de lo que hacía el ENARD. No hacía demasiado en términos de alto rendimiento, no tenía políticas demasiado visibles. Ahora Camado Espino se reunió con el jefe de delegación de Tokio 2020. Bueno, está haciendo una movida mediática para mostrarse que se mueven. Me parece que un poco a eso obedeció el cambio, más allá de cuestiones lógicamente políticas. Vamos a ver si con el tiempo se deja de perseguir la medalla y se empieza a perseguir el largo plazo un poco, ¿no? El desarrollo. Argentina necesita una política deportiva desde la escuela. No se puede seguir yendo a la escuela, que la hora de educación física sea una joda, que vamos a jugar al fútbol, que eso no existe más. Eso no es educación. Era lo que deportiva. Nos gustaba a nosotros, en realidad. Por supuesto. Hemos roto vidrios de la escuela normal número uno, disfrutando de los momentos de fútbol, pero me parece que como escuela... no es una política educativa que un profesor claro, de educación no. física, un tipo formado universitariamente, te tire una pelota para jugar a la pelota. Bueno, no le estás dando tampoco muchas opciones a los chicos de elegir entre fútbol u otra cosa. Y me parece que eso es fundamental, ¿no? Nos creemos que somos un país deportivo, pero somos un país futbolero, nada más. Si te parece, vamos a escuchar el segundo tema de la banda, el Cuarteto de Nos, esta banda genial que nos trae la productora Constanza Nicoletti. El segundo tema se llama Mírenme. Te faltaba que te cachorro, te fumas un porro y te sentís Bob Marley. Vas al doctor. apariencia es tu ley y no te quiere ni tu mascota. Soy yo. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Lo que escuchamos de fondo es un tema tributo que se hizo a los Juegos Panamericanos 2015 que se van a disputar en Toronto, cuando fue elegida la ciudad canadiense como sede. Un grupo de artistas reconocidos en Canadá, que es lo mismo que decir un grupo de artistas reconocidos en Kuala Lumpur para nosotros, realizó este tema. Es un tema un poco noventoso, me recuerda a Take That, ¿no? Esos temas con chicos cantando, una cosa medio corística, medio épica, pero medio épica de cotillón, ¿no? Como que te emociona, pero sabés que te emociona un artificio total. No es Queen, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, porque todavía no hay tema oficial, entonces ponemos esto de fondo, porque vamos a hablar justamente de los Juegos Panamericanos 2015. Recordemos que recién en el bloque pasado hablamos del Festival Deportivo Panamericano, que clasifica en varios deportes a estos Juegos Panamericanos, que son el segundo escalón en lo que se llama el ciclo olímpico, ¿no? Juegos Odesur, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Los Juegos Panamericanos se van a disputar en 355 días. El 10 de julio arranca, de 2015, termina en el 26, en Toronto, en realidad, más que en Toronto, en toda la zona lindante a lo que es el lago Ontario, que es un lago conocido. Vamos a ver si armamos uno de esos Kickstart, esos lugares en internet que financian las cosas a la gente, a ver si podemos viajar. Estaría buenísimo. La yo verdad me sumo, que Pepe. Vamos de cabeza a Toronto. Además me han dicho que es una ciudad hermosa. Y bueno, creo que este es uno de los motivos por los cuales fue elegido Toronto, más allá de que, lógicamente, Canadá tiene, respecto a los países que compitieron, que eran Colombia y Perú, con Lima y Medellín, Canadá tiene otro posicionamiento político que significa también otro posicionamiento económico y significa también mayores garantías de que las obras se van a llevar a cabo, además de que los Juegos de 2016 se realizan en Río. Quisieron llevar los Panamericanos al norte porque quizás Estados Unidos y Canadá son dos países muy poderosos deportivamente, pero que no le suelen dar tanta bola a los Panamericanos. Se juegan a los Juegos Olímpicos, están en otro nivel realmente, y ellos son los que marcan la diferencia entre lo que es un juego centroamericano, un juego sudamericano y un juego panamericano, porque si no están ellos con el equipo A, no cambia nada. De hecho, lo que pasa con Estados Unidos en este festival que se está desarrollando en México es que muchas veces no llevan el equipo C. Claro, porque priorizan otros eventos deportivos. Sí, yo creo que Estados Unidos, hasta en muchas competencias, llega a priorizar incluso la competencia doméstica a salir a competir a una competencia continental, porque sabe que es como la NBA, es un acto de soberbia, ¿no? También, como de un país que tiene los motivos para ser soberbios también, ¿no? Ha ganado todos los medalleros de Juegos Olímpicos, salvo dos. Pero bueno, esto que decimos, priorizan la competencia nacional porque es como en el básquet. Ellos ganan la NBA y son campeones del mundo. Ellos sienten que su competencia es la mejor del mundo, y por lo menos la mejor de América es, sin dudas. Son en la mayoría de los deportes, tienen ligas profesionales, incluso en deportes marginales como atletismo, natación, que son deportes que no son muy mediáticos. Tienen las ligas más importantes, están ahí, hay mucha plata, hay plata de auspiciantes. También está lo que son las ligas universitarias. Tienen un desarrollo deportivo impresionante. Pero al margen de todo esto, decíamos que Toronto ha sido elegida como sede, por un lado, por el posicionamiento político, económico, incluso geográfico. Pero por otro lado, porque es una ciudad muy linda. ¿Qué significa esto? Que es una ciudad que hace ya más de 20 años ha apuntado a esto que ahora está de moda, que es la sustentabilidad ecológica, a empezar a pensar la ciudad entera como una obra arquitectónica viviente, donde todo se relaciona con todo, donde no importa, no es nada más hacer un edificio lindo en el centro, sino hacer un centro lindo que esté conectado con la naturaleza. Bueno, esto que hablábamos un poco de los estadios de Brasil, realizados con materiales más nobles, con materiales también que se puedan mimetizar con los alrededores, con los parques que también se construyen alrededor. Alimentados por energía solar. Este tipo de cuestiones, exactamente. Hay que pensar, por ejemplo, que uno hoy camina por el Bosque de la Plata y sale una estructura, un coloso de cemento. Yo, por una parte, quiero volver a esa cancha, pero por otro lado, es evidente que es una intrusión a la naturaleza. Lo mismo que cuando uno camina por Rosario y sale de la nada el coloso Marcelo Bielsa de la cancha de Newell's. Bueno, son decisiones arquitectónicas desacertadas, fogoneadas por la coyuntura futbolística del país, que es histérica, que quiere su cancha, que hay que hacerla, tiene que tener 15 pisos, tiene que tener un museo. Bueno, son los resultados de este tipo de cuestiones. Toronto, todo lo contrario, ¿no? No solo hace 20 años viene desarrollando este concepto de sustentabilidad ecológica, sino que todo lo que construye de cara a Toronto 2015, que de hecho ya está casi terminado, en contraposición con lo que estaba sucediendo en Río, para los Juegos Olímpicos 2016, todo lo que construye lo hace pensando en la sustentabilidad. Entonces reformó todo lo que es el frente, en realidad no es frente marítimo, es frente acuático, digámosle, frente lagúnico del lago Ontario. Lo reformó todo para que muchos de los estadios y muchos de los lugares donde se disputan los deportes tengan su sede en el borde del lago, pero sin que se construyan mega estructuras. ¿No? Algo muy parecido a lo que hay en Sydney con la ópera, con los estadios para hacer veleros, para hacer yachting, para hacer este tipo de deportes acuáticos, al borde del mar en Australia, que bueno, es una cosa muy linda que han hecho. Toronto lo copia en el lago un poco, distribuye además las sedes. Digamos, se realiza en el área de Toronto y es alrededor de todo el lago, entonces tampoco se genera esa concentración de gente y de estructuras en un solo lugar, y por supuesto todo conectado por una costanera que se llama la Vía Panamericana. Bueno, un proyecto muy lindo, ¿no? A pesar de lo cual, por supuesto, tuvo que sobornar a su par de funcionarios para conseguir la sede. ¿Pasan esas cosas también en Canadá, entonces? Pasan en todos lados, sobre todo en Canadá, sobre todo en los países dominantes, que son los que tienen más plata, para convencer a sus colegas de comités olímpicos para que los voten. En este caso hubo, previo a la elección, que fue en 2011, hubo varios rumores de que se volaban a diferentes presidentes de comités olímpicos, que son los que votan, a Canadá, a conocer. Por supuesto, a hoteles 5 estrellas, con todos los lujos. Es una forma velada que, bueno, de hecho, después de varios escándalos ha sido considerada delito por el propio COI, porque era la forma en que se convencían a muchos funcionarios de votar a favor de ciertas sedes. Te llevaban a Kuwait, te regalaban un camello y era parte de la atención de que estamos conociendo la sede. Y vos no le podés decir que no a eso porque todo el mundo es humano, todo el mundo se tienta. Alguno le dirá que no, pero la mayoría terminará diciendo que sí. Bueno, 2.400 millones va a ser la inversión que va a hacer Toronto. Es una inversión enorme para lo que es un juego panamericano. Tres veces más que la que hizo Guadalajara en 2011, a pesar de que tienen que construir menos infraestructura. Por ejemplo, el 35% de la plata lo pone el Estado, el resto viene de los sponsors, y son sponsors a nivel olímpico: Coca-Cola, Chevrolet. ¿Y por qué hace esto Toronto? ¿Por qué organiza estos juegos panamericanos tan grandes, que apuntan a ser los más grandes de la historia y también a la vez los primeros en realmente incluir a los parapanamericanos dentro de la organización de los panamericanos? ¿Por qué hace esto Toronto? Porque está apuntando a ser sede olímpica. Toronto perdió la sede en el 96 con Atenas, en 2008 con Beijing, y decidió dar un paso atrás, decir, bueno, no quieren que organicemos un juego olímpico, vamos a demostrarles que podemos organizando un juego panamericano, el mejor juego panamericano, y de ahí vamos a dar el salto a los Juegos Olímpicos. Estas son las premisas de Toronto. Tienen el 85% de las cosas ya construidas, todavía falta un año. Tienen el presupuesto, van por debajo del presupuesto, una rareza. Son todas cosas que cuando las mencionás, no puedo dejar de acordarme de una parodia que hacen en un capítulo de Los Simpsons, de los canadienses como súper estructurados, súper prolijos y hasta de hecho aburridos. Porque como que todas estas cosas lindas y bonitas que estás contando se pueden desarrollar en un país como Canadá, pura y exclusivamente. Sí, sí, son, o sea, son un país de primer mundo y son un país que ha vivido a la sombra de Estados Unidos, pero que es un país muy desarrollado y ha sido muy coherente en su organización del juego panamericano. Algo que no es común, ¿no? Me acuerdo de los juegos de 2006, de 2007, que casi se suspenden porque no se llegó con las obras, se terminaron haciendo medio atadas con alambre. Argentina en 2006 fue sede de uno de Sur de emergencia porque pasó lo mismo, se cayó la sede del Oso de Sur. Me parece que hay una gran desorganización en lo que es el deporte latinoamericano, si bien se está empezando a ver que hay mucho dinero ahí, entonces hay que organizar bien el dinero, no se puede gastar por gastar. Sigue siendo muy desorganizado. Toronto tiene otra tradición, tiene una organización que viene de años, entonces para ellos es más fácil, pero también hay que decir que un país más rico tiene más posibilidades, ¿no? Responde también la cuestión socioeconómica a las posibilidades organizativas de cada país. Hay urgencias en algunos países que en otros no hay. Bueno, con esto que queremos decir que 50 millones por debajo de un presupuesto de 2.400 es un logro porque vas por debajo del presupuesto cuando todos los torneos olímpicos que se realizan doblan el presupuesto, pero también hay que decir que con un presupuesto de 2.400 millones para organizar un juego panamericano te fuiste un poquito a la mierda. Entonces, bueno, sí, estás por debajo del presupuesto de un presupuesto que era millonario. Va a ser sede en 2015 entonces Toronto, en 2019 le va a tocar a Lima, Perú, que quedó relegada en la elección de 2015, le dieron la de 2019. Lima, que organizó los Juegos Sudamericanos Juveniles en 2013 y no le fue muy bien. Tiene 6 años, 5 años todavía, pero bueno, mucha gente se quejó de que faltaban cuestiones básicas, ¿no? En Lima, cuestiones de comunicación, cuestiones de alojamiento, que tendrá que remendar de cara a 2019. Lima le ganó la elección a La Punta, que no sé si sabés que es una ciudad argentina que fue creada hace 10 años. No había escuchado hablar nunca de La Punta. La Punta es una ciudad de San Luis que fue creada de la nada. En el medio de San Luis hicieron una ciudad de cero como hicieron La Plata en su momento. Y con 10 años se postularon para hacerse de los Panamericanos con un proyecto muy ambicioso que requería mucha inversión, pero que tenía como ventaja justamente que al ser una ciudad nueva estaba muy ordenadito todo, ¿no? Todavía poca gente, qué sé yo, bueno. Una ciudad también que en algún momento seguramente hablaremos porque es un proyecto bastante rodeado de suspicacias. Y en 2023 podríamos tener los juegos en Argentina porque Rosario es sede, compite con Santiago, que organizó unos excelentes Juegos Odesur este año, con Medellín y con una ciudad de Puerto Rico, creo. Puede llegar a ser, yo creo que las dos sedes fuertes son Rosario y Medellín. Santiago, no sé si le van a dar de nuevo una sede, pero bueno, veremos cómo siguen esas elecciones. Recordemos que se van a hacer recién en 2017 las elecciones de la sede del 2023. Argentina fue sede en el 51 y en el 95 tuvo unos excelentes juegos, que fue segundo en el medallero. Una anomalía histórica. Todo por ser locales. Por ser locales, porque tenés más chances de llevar atletas, tenés el cupo, no tenés límite de atletas. El resto de los países tienen límite de atletas. Entonces pones atletas en todo. Pero bueno, igual de todas maneras fue una locura ser segundo en un Panamericano. En el 51, en la prehistoria del deporte moderno, Argentina fue primero, pero bueno, eran otras épocas. Era una época de gran desarrollo deportivo en Argentina. Bueno, historias que contaremos en otra oportunidad. Veremos cómo le va a Argentina en los Panamericanos. Hay que ser realistas, hay que pensar a largo plazo, lo que venimos hablando. Nos vamos con el tercer tema del Cuarteto No, si te parece, Ubi. Bueno, dale. El tema se llama Ya no sé qué hacer conmigo. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Bretón y a

Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Hasta las 12. Seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Noticias deportivas en Radionauta. Rugby, Canarias campeonas. El conjunto de rugby femenino de La Plata Rugby Club se consagró ayer campeonas al vencer a Centro Naval 19-5. Softball, Nueva Zelanda, decime qué se siente. La selección masculina juvenil de softball derrotó en la final a Nueva Zelanda por 9-0 y se consagró bicampeona del mundo. Argentina ganó 19 de 20 encuentros en los últimos dos mundiales y llegó a la final luego de ir a 9 entradas en el repechaje ante Japón. Handball. Argentina, decime qué se siente. La selección femenina disputó esta semana dos amistosos visitando a las campeonas del mundo, Brasil, y cayeron en ambas oportunidades con abultados marcadores a favor de las locales. En tanto, la selección juvenil comenzó su participación en el Mundial disputado en Macedonia con una caída ante Rumania por 30-24. Además, se sorteó al grupo para el Mundial masculino 2015 y los de Daddy Gallardo no tuvieron fortuna. Cayeron en el grupo de la muerte, donde enfrentarán a Dinamarca, Alemania, Polonia, Rusia y Brasil. Natación, afuera también la rompe. Federico Babrich participó del Campeonato Nacional de España, país en el que entrena, y cosechó 7 medallas, 5 oros y 2 platas. Canotaje, quinto lugar para Resola. Rubén Resola Huizard, que en los Juegos Olímpicos fue finalista, terminó quinto en la final de K1-200 en el Mundial Sub-23, disputado la semana pasada en Hungría. Lacrosse. Solo ganó experiencia. El seleccionado argentino de lacrosse viajó a Denver a disputar el mundial y consiguió ganar un encuentro tras 16 años. Fue a Colombia por 13-6. Así quedó en el puesto 36 sobre 28 equipos. Tenis. Batacazo Yacaré. El correntino Leo Meyer se quedó con el ATP 500 de Hamburgo al ganarle en la final al español Ferrer por 6-7, 6-1 y 7-6. Así, desde hoy, ascendió al puesto número 27 del ranking mundial ATP. Seguimos escuchando Me Amo, de la banda del día, el Cuarteto de Nos. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gusta. conmigo. Yo del mundo soy el ombligo de mi vida, yo hablo mucho. Cuando me hablan yo nunca escucho. Y soy de mi propia secta, soy mi pareja perfecta. Y sí, yo soy así, por eso brindo por mí. Volvemos en el aire de Desayuno de Campeones. Es el momento preferido de todos. Es el momento de dejar de lado la profesionalidad. Es el momento de gritarse cosas a la cara. Es el momento de tirarse objetos contundentes. Es el momento del fútbol, Agustín Lino Mario Ponce Figliosi. No es nuestro caso que compartimos la misma pasión. Sí, es cierto. Igual hemos tenido unas buenas discusiones futboleras en el pasado. Recuerdo mi defensa acérrima de José Ernesto Sosa. Tus reservas respecto al jugador de Carcaranía terminaron, por supuesto, dándome la razón a mí, como suele suceder en otro vida. Caso emblemático, Pavone, el tanque Pavone, el pavote. Bueno, hablemos un poco de Estudiantes, ya que estamos en tema, que debutó oficialmente este fin de semana. Le tocó jugar con Douglas Haig de Pergamino, un equipo que, a pesar de tener muchos lazos en común con la ciudad de La Plata, le cantó algunas cosas medio feas, como que devuelvan los colchones. Así que nada lindo esta parte del folclore del fútbol. Pero bueno, Estudiantes le devolvió el favor. Lo venció 3-1 con suficiencia, creo yo, con contundencia sobre todo. Lo que más me gustó de Estudiantes es que no perdió la memoria. Se demuestra que cuando se mantiene un técnico y el técnico tiene una idea, el trabajo paga, ¿no? Estudiantes volvió de la pretemporada. Todos los equipos suelen volver duros, suelen no saberse bien a qué juegan, tirar bochazos. Estudiantes volvió jugando igual, un poco más duro quizás en el manejo del balón. Tuvo que bajar la intensidad en un momento y se le vino Douglas, pero se lo vio convencido de la idea y manteniendo una identidad. Lo de un poco duro, causas naturales de una pretemporada, como pasa siempre. Arrancar la competencia oficial siempre es duro para cualquier equipo. Sí, por suerte Pellegrino, que es un técnico de impronta muy europea, les dio pelota desde el principio de la pretemporada. Hubo ya 3 amistosos, jugó Estudiantes. El primer amistoso se jugó a 5 días de iniciar la pretemporada. Se procura de parte del preparador físico, obviamente en coalición con el entrenador, no cargar a los jugadores en la pretemporada, no hacer esas pretemporadas viejas de te mato, así juntás la carga para el resto del torneo. La idea es más bien fútbol, realizar trabajos funcionales a la tarea que van a hacer efectivamente. No correr 15 kilómetros, porque no van a correr nunca 15 kilómetros en un partido. Entonces trabajar las cargas físicas, elevándolas obviamente, mejorando la intensidad, pero siempre con pelota. Eso es el libreto. Después, en la realidad, siempre hay cuestiones más grises. Hay jugadores que hay que trabajar físicamente porque se comieron un asadito de más en las vacaciones, mirando el mundial, ese tipo de cosas. Bueno, debut oficial entonces para Estudiantes. Douglas Haig, 3-1, pasó octavos de final. Bien. Va a jugar con el ganador de Independiente y Belgrano. Un lindo duelo sería con el rojo, un duelo copero. Además le dieron 400.000 pesitos, nada mal. Nos suena la campana, no sé si querés agregar algo respecto a nuestro club de los amores. Sí, que da gusto ver un equipo plagado de pibes, plagado de gente del semillero, de Estudiantes. Es lo que te devuelve un poco el fanatismo o el amor por la camiseta. Ver que los que te representan es gente del riñón del club y no seguir con los mismos errores de traer 16 jugadores. De traer a Leandro Lázaro, por ejemplo. Sí, o a Mariano González. El crack Mariano González. Bueno, Esto es justamente lo que le está empezando a pasar a Gimnasia, que tuvo una muy buena idea cuando se fue al descenso, que es aprovechar haber sido el descenso, poner a los pibes. Le dio frutos, terminó vendiendo muchos jugadores, pero ahora se encuentra con el problema de casi todos los clubes de fútbol argentino, que es que se le van los chicos y tienen que traer jugadores. Y apuntan a jugadores como Auche, como Raúl Bobadilla, que está en Alemania, y terminan trayendo al falso Neri Cardoso, que seguramente después de que diga esto nos va a hacer un gol en el clásico, pero es el falso Neri Cardoso, o sea, no es el Neri Cardoso de Boca. Es otro, un tipo que se llama Neri Cardoso y no es Neri Cardoso, es el falso Neri Cardoso. Pablo Vegetti, el exjugador de Vice San Carlos. Un tipo que promete mucho, va. Sí, Estudiantes sí. Lo sondeó en algún momento. Eso es una apuesta interesante. Recordemos que Vegetti se fue a jugar a Chile de Villa San Carlos y bueno, ahora vuelve al fútbol nacional, a la primera división. También han comprado un lateral que se llama Jorge Rojas. Viene en realidad a reemplazar a Mauricio Gómez, que fue una especie de la novela del invierno para Gimnasia. Fue un jugador que llegó, fue el primer refuerzo y después no tenía permiso para venir. Se terminó cayendo el pase. Muchos problemas para Gimnasia en el mercado de pases. Me parece que le pasa a todos los equipos. Está muy complicado conseguir jugadores que quieran cobrar en pesos. Está muy complicado competir con los mercados de afuera, porque hoy te vas a Chile, te vas a México y son mejores destinos económicos. Entonces, bueno, se le complica sobre todo a los clubes que no son Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo traer a cualquiera, seducir a los jugadores, ¿no? En algún momento tuve la suerte o la desgracia de estar presente en una asamblea de la comisión directiva de Gimnasia y escuchar a Donofrio diciendo: si nosotros tuviéramos la suerte que tienen los vecinos de vender un jugador en 8 millones de euros, se acabarían los problemas para Gimnasia. Evidentemente esos problemas no los pueden solucionar de esa forma y ahí está la complicación para traer jugadores que les aporten a su causa. Sí, el tema de, bueno, vendo un jugador por 8 millones y si me soluciona, se te soluciona un torneo. Después los problemas vuelven, ¿no? Además el dinero suele gastarse. Palabras de Donofrio, no mía. No, por supuesto. Siempre es discutible, ¿no? Es cierto que Estudiantes se le han facilitado mucho las cosas con la venta de Rulli, por ejemplo. O de Duván Zapata, ha podido hacer frente a muchas deudas que tenía. Pero también es cierto que te dura un torneo. Vos después tenés que traer un tipo para reemplazarlo y el tipo no va a ser. No vas a traer un croto que cobre 2 pesos porque tenés que reemplazar a un jugador que te lo compraron de Europa. Entonces tenés que traer algo medianamente que el técnico te diga: bueno, está bien, me trajiste a este tipo. Bueno, esos son los problemas que ha tenido Gimnasia durante este invierno, en el que casi no hemos hablado de fútbol en el aire de Desayuno de Campeones, de fútbol local, porque el Mundial se comió todo, casi nos olvidamos de lo que es Gimnasia. Viernes 18:10 me ponen la campana del ring porque estoy pasado de tiempo. Viernes 18:10 va a jugar con Argentinos Juniors en cancha de Lanús por Copa Argentina y ya la semana que viene debuta en el torneo de primera. Argentinos Juniors, ¿va a jugar con Riquelme? ¿Jugará Riquelme en la cancha de Lanús? ¿O lo guardarán un ratito más? A mí me da un poco de cosita el entusiasmo de la gente de Argentinos Juniors por Riquelme, el fanatismo que les despertó, el Riquelme, las ovaciones. Hay que ver cuánto va a jugar Riquelme. Está bien, pero igual el ascenso lo tienen asegurado y Riquelme va a hacer un par de goles de tiro libres. Hay que pensar que ascienden 10 este torneo, así que Argentinos va a subir, pero con un petardo en la cola, como se suele decir. Bueno, Riquelme en Argentinos va a jugar con el Lobo Ledesma. Se peleó con Bianchi en conferencia de prensa, dijo que ahora el Vichy Borghi es el mejor entrenador del universo, ¿no? Lo decretó Riquelme, se atribuyó esa capacidad de decir: ahora yo decreto que Borghi es el mejor entrenador argentino. Sí, maestro. Bueno, él sabrá por qué lo dice, veremos qué consigue el Vichy Borghi con Argentinos Juniors. Hasta aquí tiene un título, también un descenso, es un técnico que no es de mi paladar, pero bueno, tampoco es un técnico desastroso, ¿no? No suena la campana, nos estamos quedando sin tiempo. Llega la hora del tema 5 del día, invierno del 92 de Cuarteto de Nos. En el ómnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente turbia. Soñás que te sigue un paparazzi, con lentes negros de noche pareces un nazi. No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque. auto no frenó porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad, lo que mata es la humedad. Como hermano menor había heredado solo este buzo agujereado, y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando por la acera de enfrente, lo fui llamando. Primero hizo como Pilar Miró, después como Robinson Crusoe. Pero me dijo el señorito que en el acolchado dormía su conejito. ¿Qué sabrá lo que es un gueto? ¡Otro ecologista cheto! En el pulmón me salió un edema, y con mi aspecto de calavera fue que me viera una enfermera. Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba. Volar, dije mirando un termo, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera rea, que en una asamblea de la OEA el hígado me dejó como paté, porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí a esa rastrera un muñeco vudú mío en la ladera. Para la caldera, otra perra traicionera. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Bueno, cortemos con todo lo que veníamos hablando. Veníamos hablando de deporte panamericano, veníamos hablando de fútbol. Nos fuimos un poco a la charla de café, el tema del fútbol. Volvemos un poco a la opinión formada, seria, y también a lo que voy a decir yo. Vamos a hablar de todos los conflictos que hubo en estas dos semanas con las Leonas, en principio, y con el básquet nacional. Uno a la salida del mundial, como el caso del hockey, y otro en las vísperas del mundial, como el caso del básquet. Las Leonas, recordemos que vienen de ser bronce en el mundial de La Haya, y después del mundial, donde fue el entrenador Carlos Retegui que dejó el cargo porque estaba dirigiendo tanto a los hombres como a las mujeres, estalló una interna difícil de terminar de comprender, porque bueno, en estos casos siempre rige la ley máxima del silencio en el deporte, de la famosa omertá. Entonces nunca terminamos de saber bien qué pasa, pero uno puede, por cómo viene la narrativa del hockey desde que asumió Aníbal Fernández, suponer que no hay demasiada felicidad con las decisiones intempestivas, un poco caprichosas, poco organizadas de Aníbal Fernández, y que también incide, por supuesto, la cuestión del famoso palo político, ¿no? Recordemos un poco cómo fue esta cuestión de Aníbal Fernández al frente de las Leonas. El Aníbal Fernández asume en septiembre del año pasado, en noviembre del año pasado, perdón, muy cerca de lo que es el Mundial que disputaron las Leonas este año hace un par de meses. su idea, la idea que trae es modernizar el hockey argentino, que según él estaba estancado, ¿no? Estancado en esta cuestión de clase también, donde un deporte tan exitoso seguía siendo monopolizado por una élite, no se abría, no se federalizaba. Entonces él viene con ese proyecto de federalizar el hockey, de popularizarlo, muy acorde a su palo político, a su formación política, y también con la idea de traer auspiciantes para empezar a profesionalizar seriamente a esta selección nacional argentina que son las Leonas, construir un predio para ellas solas, conseguirles sueldos acordes a su estatus de quizás la mejor selección de la historia nacional, seguramente en logros lo es. Habría que discutir, bueno, qué logro vale más, qué logro vale menos, pero el palmarés de las Leonas es impresionante. Aníbal Fernández llega en esta situación, pero también llega a un equipo nacional que, si bien sigue estando en la élite claramente del deporte, está inmerso en un panorama mundial cambiante, donde las jerarquías empiezan a subvertirse. La FIL, la Federación Internacional de Hockey, comenzó hace ya 5 o 6 años, ante los rumores de que el Comité Olímpico podría llegar a bajar el deporte del programa olímpico, lo cual es un golpe terrible, comenzó a decir, bueno, ¿por qué nos quieren bajar? Nos quieren bajar porque el deporte se juega en Europa y se juega en Sudamérica, no se juega en ningún otro lugar. Entonces hay que buscar a África, hay que buscar a Estados Unidos. Empezaron a potenciar el deporte en otros lugares del mundo. Las federaciones de esos países hicieron los deberes. El deporte además se llenó de tecnologías para el análisis. Entonces, bueno, el hockey se emparejó. Antes le ganabas a Estados Unidos 100-0, ahora le ganás 2-1 de casualidad. De hecho, las Leonas perdieron por primera vez una final panamericana en 2011, cuando cayeron contra Estados Unidos 2-1. Es la primera vez en la historia que pierden una final panamericana la selección argentina de hockey. Lo perdió con Estados Unidos, que es una de las potencias emergentes, un país que viene con mucho dinero al deporte y que le viene muy bien también en términos de televisación a la FI. También está China, también está Nueva Zelanda, se mantienen por supuesto Inglaterra, el fundador del deporte, Holanda, Australia, Argentina. Entonces es un panorama mucho más parejo, no hay partidos regalados, se notó en el Mundial esto, a Argentina le costó mucho, partidos que debería ganar por goleada terminaban empatados, terminó eso decretando que fuera a la semifinal y no a la final contra el local Holanda, que es el mejor equipo del mundo, además está en un momento tremendo. Y bueno, y por ende terminó jugando por el tercer y cuarto puesto y no la final como esperaba. Bueno, las Leonas además están atravesando un proceso de transición. No solo se trata del resto del mundo lo que viene haciendo para hacer crecer el hockey, sino que las históricas del seleccionado comienzan a retirarse. Es el caso de Luciana Aymar, es el caso de Soledad García. Y bueno, empiezan a buscarse alternativas, pero siempre en esta búsqueda de alternativas a las jugadoras ya consagradas hay un fallo y error, ¿no? Un fallo y error lógico. Entonces el resultado es que Argentina, si bien sigue siendo potencia, si bien sigue siendo uno de los equipos más temidos en el mundo, le cuesta un poco más, y con un Holanda en un momento demasiado dulce, más difícil aún es acceder a los objetivos. Recordemos que Holanda postergó a Argentina en la final olímpica y ahora en la semifinal del Mundial de La Haya este año. Es una especie de verdugo de Argentina, que la última vez que le ganó fue en el Mundial de 2010 en Rosario, donde se consagró Argentina campeón mundial. Creo que es el último gran logro de las Leonas, si bien ha ganado un Champions Trophy en 2012, es una competencia distinta, donde además consiguió evitar Holanda, y consiguió ganar el Champions Trophy, el último Champions Trophy que se disputó, porque ahora con esto de que la FI está potenciando el deporte, se juega la World League, ya no juegan nada más los campeones, sino que juegan todos los equipos rankeados entre los primeros 24. Un cambio también que tiene que ver con la televisación y con generar una liga a lo largo del año que atraiga al público de manera continua, no que sea un torneo esporádico y nada más. Bueno, decíamos entonces, panorama mundial distinto, etapa de transición para las Leonas, hay necesidad de estabilidad, entonces hay necesidad de contratar un cuerpo técnico que continúe a lo largo del tiempo, que forme un grupo, que busque estos nuevos talentos, que los integre, que consiga una identidad grupal nueva, a partir de la vieja, ¿no? Lógicamente, las Leonas, la garra de las Leonas, la historia y la mística de las Leonas, pero hay que refundarla, hay que revalidarla. ¿Qué hizo Aníbal Fernández? Llega y cambia al entrenador. Un entrenador que encima se llevaba bien con las jugadoras del seleccionado argentino, que es el platense, Manuel Rojero, cambia de técnico. El nuevo técnico no consigue buenos resultados en el primer torneo que disputa. Queda Argentina por primera vez desde 2006 fuera de un podio internacional. Entonces renuncia. Segundo técnico de la gestión de Aníbal Fernández. Quedaban 4 meses para el Mundial. Habían pasado entonces Marcelo Garrafo, el platense, Emanuel Rojero, el nuevo técnico que había designado Aníbal Fernández, más que nada por ser de su propio riñón, un tipo sin experiencia internacional. No le fue bien, renuncia. ¿Qué hace a 4 meses del Mundial Aníbal Fernández? Le dice al Chapa Retegui, que estaba a cargo del equipo de varones: Chapa, vas a dirigir a los 2 equipos en el Mundial. El Mundial se juega en simultáneo de hombres y mujeres. Entonces se dieron situaciones ridículas, como que Retegui terminaba el partido de hombres y empezaba el de mujeres a la misma hora. Entonces se perdía el comienzo, llegaba corriendo. Y las chicas al principio dijeron: bueno, Chapa, vos manejate como puedas, nosotros ya tenemos nuestra organización. Pero en esa primera ronda, donde Retegui faltó a un par de comienzos de partidos, a un par de charlas iniciales, bueno, Argentina sufrió un poco. Perdió algunos puntos en el camino y terminamos jugando por medalla de bronce por cruzarse prematuramente con Holanda, por perder puntos en este inicio de torneo. Entonces se podría hacer un análisis donde la decisión de Aníbal Fernández de poner a Retegui en este doble comando tuvo que ver un poco con el resultado, no diría decepcionante, pero sí menos de lo esperado de las Leonas en el Mundial de La Haya. Vos recién decías: hay necesidad de esto, hay necesidad de tal cosa. A mí se me ocurría la pregunta que cae por decantación: ¿hay necesidad de Aníbal Fernández metido en el hockey? Bueno, es una pregunta que hay que hacerle a la gente que lo votó, a los distintos organismos federales que creyeron en este proyecto de que iban a tener mayor protagonismo, de que no iban a ser más esclavos delegados de lo que es la Federación de Buenos Aires, que es la que controla todo. Creyeron en el proyecto de Aníbal Fernández. Yo me parece que hasta lo que hemos visto hay que ser muy críticos, sin entrar en la cuestión de, bueno, Aníbal Fernández, buen tipo, mal tipo, ni siquiera entrar en la discusión de Aníbal Fernández político. Lo que ha hecho hasta el momento no ha sido para federalizar el deporte, ha sido para tomar control de un deporte estratégico por su visibilidad, por su capacidad de conseguir logros constantemente. Es importante que esa cartera entonces esté en manos de su grupo político. Yo lo veo desde ese lado, la asunción de Aníbal Fernández, que bueno, hilvanó alianzas para llegar al cargo. No tiene experiencia en el hockey, su experiencia en el hockey es casi risueña. Lo que cuenta, dice que él acompañó a su hijo a jugar durante todas las inferiores en su club, en Quilmes High School. Eso no te da ningún tipo de credencial, ¿no? No, es como que un padre que lleva al pibe a jugar al fútbol toda la vida, de repente quiere ser... Sí, exactamente. Pero bueno, él tiene los contactos políticos para lograrlo. Llegó como muy a plantar bandera, a no de ninguna manera a plantear consensos. Llegó con su habitual no timidez, ¿no? Llegó, cambió el técnico, después vino otro, lo hizo doble comando a Retegui. Bueno, se va a Retegui cuando termine el Mundial, porque obviamente el doble cargo era una excepción. Aníbal Fernández, me parece que esta vez continuo, decide ascender a Santiago Capurro, que es un técnico que viene trabajando con las juveniles, con las Leoncitas. Fue medalla de plata en el último Mundial Juvenil con las Leoncitas. Conoce a las juveniles que vienen subiendo. Es un ascenso también para Capurro, que viene consiguiendo buenos resultados. Era lógico, me parece, el ascenso. Bueno, no se sabe si la designación de Capurro no cayó bien, lo cual es difícil porque muchos jugadores tienen buena relación con Capurro. Me parece que lo que cayó mal es que no se consultó a las jugadoras referentes una vez más sobre el destino de su selección, ¿no? Esto es una discusión eterna en el deporte. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que consultar a los referentes? ¿O los referentes no tienen nada que ver en la política? La política la tienen que determinar los dirigentes. Bueno, evidentemente hay que buscar una solución media. Ser independiente de las decisiones, pero sí consultar a los referentes, que son los que están y los que ponen la cara al final. Perdón por mis analogías siempre llevadas al fútbol, pero en el caso de la selección argentina había que tener contento a Messi. Isabela encajó perfecto en ese proyecto. Sí, sí, es cierto que muchas veces hay que tener contento al crack, como pasó con Aymar. Bueno, pero en este caso justamente Aníbal Fernández no quiso tener contento a nadie. Ahora lo vamos a escuchar. Aníbal Fernández dijo, después de la renuncia de las que vamos a hablar ahora, dijo: nadie nos impone la agenda. muy claro. Él no le importa tener contentas a las jugadoras, quiere seguir su plan. Y su plan, si fuera un plan que uno dice, bueno, es realmente un plan estratégico a largo plazo, bueno, puede ser, pero da tanta sensación de golpe de timón tras golpe de timón, de parche tras parche, esto de cuatro técnicos desde que asumió Aníbal Fernández, que no da demasiada confianza el rumbo que ha elegido Aníbal Fernández. Parece obedecer más a su personalidad, algo soberbia, a su modo un poco intempestivo de manejar las cosas. Cuestión que tras el Mundial se va a Retegui y lo ponen a Capurro, renuncia la subcapitana Rosario Luchetti, Charito Luchetti, una histórica del campeonato de las Leonas, y su renuncia es seguida por la renuncia de Carla Rebecchi, María Lescaroni, Piti Delía, Silvina Delía y Daniela Roga, cuatro jugadoras claves, que publican una carta en Twitter, una carta abierta, donde dicen que hay diferencia de valores entre la dirigencia y ellas, ¿no? Y los valores que a ellas les han inculcado históricamente. El tema de los valores, siempre en este tipo de deportes como el rugby y el hockey, algo polémico, algo ligado a los valores del amateurismo, algo ligado a los valores a ciertos manejos elitistas del deporte, pero en este caso me parece que apunta claramente al manejo de Aníbal Fernández, ¿no? No hubo declaraciones de Charo Luchetti, pero sí hubo declaraciones de Aníbal Fernández en una respuesta oficial de la Confederación Argentina de Hockey, y dijo lo siguiente. A ninguno de los miembros de la Confederación le marcan la agenda. No nos marcan la agenda con decisiones destempladas, incomprensibles, con pretendidos entrenadores autopropuestos o aduciendo diferencia de valores que jamás se definieron. Los planteles están compuestos por jóvenes, con virtudes y con algunos conflictos. Partiendo de ello y yendo puntualmente al tema, este plantel tiene un conflicto interno que debe resolver. Vuelvo a repetir, este plantel tiene un conflicto interno que debe resolver. En todo caso, si hubiera forma de cooperar, lo haremos con todo gusto, pero es un tema que tiene que resolver el plantel. Clarito Aníbal Fernández, echándole toda la culpa a las jugadoras, ¿no? Es una cuestión interna. Después dijo cuestiones como que había un entrenador fogoneando la polémica. Bueno, repartió culpas para todos lados. No se hizo cargo, como decís vos, Ubi. La verdad... Un modo de tratar la situación difícil, ¿no? Porque fue al choque, fue directamente al choque, fue a confrontar. No intentó poner paños fríos, no dijo, bueno, vamos a hablar con los jugadores, a ver por qué tomaron esta decisión. Me parece que esto también responde a que fue un desafío, la misiva de las jugadoras fue un desafío directo a Aníbal Fernández. La misma renuncia supone un desafío directo a su conducción, que se ve claramente hackeada después de un resultado que no responde a lo esperado y a una renuncia masiva. El hockey es noticia por todas las cuestiones malas que se puede hacer noticia, ¿no? No por buenos resultados, sino por cuestiones extradeportivas. Asumió Santiago Capurro, entrenador de las Leoncitas, un buen tipo, tiene buena relación con las jugadoras. Se mostró sorprendido. Yo creo que en algún punto se siente ninguneado porque las jugadoras escucharon su designación. Y si bien es muy probable que ellas quisieran otro entrenador, que renuncien, porque lo nombraron a él, que es un tipo con trayectoria, que es un tipo que viene dirigiendo desde abajo, que bien merece un ascenso. Bueno, lo sintió un ninguneo, ¿no? Sintió que estaban despreciando su designación. Todavía antes de que renunciaran Carla Rebecchi, Mariela Scarone, Piti Eli y Daniela Sroga, tras la renuncia de Rosario Luchetti, que fue la primera de las renuncias, el nuevo entrenador de las Leonas, Santiago Capurro, habló con el sitio Hockey de Libre, que amablemente nos prestó la siguiente conversación. Habría que llamarla a ella y preguntarle realmente qué día bien qué pasó y por qué es la renuncia. Porque sacando ese comunicado, y la verdad que es muy amplio lo que puso, involucra a mucha gente y me gustaría que aclare, ¿sí? También, y bueno, que le cuente al mundo del hockey por qué. Uh-huh. Y... no sé, te digo porque no hablé con ella, no sé por qué. Ella obviamente tiene una trayectoria, yo respeto a todo el mundo y si ella quiere sentarse a hablar conmigo, no hay ningún problema, lo hablaremos y bueno, obviamente tendrá que aclarar bien qué quiso decir, que con la dirigencia, con nosotros, con las compañeras, porque involucra a mucha gente. Bueno, porque no sé de qué valores está hablando, entonces me gustaría saberlo. Contundente, Capurro, enojado. Enojado porque, bueno, claro, decir que tenemos una diferencia de valores es decir, tus valores son malos y los míos son buenos en algún punto. Y esto que dice es cierto, de que es tan ambigua la misiva, tan normalizado está esta cosa ambigua en el deporte de que nunca se sabe qué pasa, pero se hace público, pero a medias, que se dan este tipo de enojos y de ofensas, ¿no? De por no terminar de decir, sí, nosotros la verdad que estamos en disidencia con Aníbal Fernández, que cambió 4 veces de entrenador en menos de 6 meses. En lugar de decir eso, dicen diferencia de valores y se siente tocado. Por ejemplo, el entrenador Capurro se siente tocado, se siente ninguneado, ¿no? Lo que venimos diciendo. De todas maneras, Capurro propuso una especie de acercamiento. Fue el único de las partes que propuso un acercamiento. Él dijo que las va a convocar igual y que en todo caso, bueno, ellas decidirán si no quieren jugar, pero que él está dispuesto a convocarlas y, como escuchamos recién, que está dispuesto también a sentarse y escuchar las explicaciones que tengan que dar las jugadoras, que obviamente después de esto son necesarias. Tampoco pueden volver al seleccionado como si nada, ¿no? Porque a mí lo que no me termina de quedar en claro es si el problema es con Capurro particularmente o es con Aníbal Fernández. Y esto es lo que le pasa a Capurro, ¿no? Porque exactamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿El problema es conmigo? ¿El problema es con la dirigencia? Pero el que sale afectado soy yo. Desde afuera da la sensación de que el problema no es con Capurro, que es un tipo respetado. El problema es con Aníbal Fernández y quizás no cayó de todo bien la designación de Capurro porque las jugadoras apuntaban a otro entrenador, que es este entrenador que Aníbal Fernández acusa de desde las sombras estar digitando estas renuncias, lo cual es muy difícil que sea en estos términos, ¿no? Seguramente las jugadoras tienen sus predilecciones, seguramente tienen diálogos con otros entrenadores, seguramente otros entrenadores quieren ser entrenadores de las Leonas. Me parece que no es contra Capurro, me parece que es contra Aníbal Fernández. Y su decisión tajante de no consultar a nadie, de manejar el hockey como su propia estancia. Las jugadoras sienten que están hace más tiempo en la selección que Aníbal Fernández. Están hace 15 años jugando en la selección. Viene un tipo, te cambia este técnico, te cambia este otro técnico. Pone técnicos ligados a él. Me parece que se la bancaron bien cuando cambiaron a Marcelo Garrafo, que es un técnico muy querido, sobre todo muy cercano a Luciana Aymar. Se lo bancaron bien cuando lo sacaron a Garrafo. Dijeron, bueno, vamos a aguantar. Pusieron a Rogero. A Rogero lo apoyaron. Es un entrenador también. Que si bien no tenía demasiada experiencia en el ámbito internacional, tiene muchas jugadoras conocidas. Por su paso por el hockey metropolitano. No le fue bien a Rogero. Con Retegui había toda una historia de antes. De todas maneras se sabía que era temporal la cuestión de Retegui al frente de las Leonas. Pero bueno, se quedaron calladas hasta este momento. Y en este momento, terminado el Mundial, la decisión del momento me parece acertada de parte de la subcapitana, decidieron airear sus disidencias y de última renunciar. Es una decisión personal de cada persona. Se hace pública, se vuelve moral, analizamos si está bien, si no está bien. Pero es una decisión de las jugadoras. Si las jugadoras no quieren decir nada más, estará bien. En todo caso, lo que hay que analizar es qué hizo la Confederación Argentina para alejar a estas jugadoras. Y me parece que es lo que venimos hablando, ¿no? Más allá de que te guste o no Aníbal Fernández, de que te guste o no tal entrenador, me parece que es la gran desorganización y el rumbo que ha tomado el hockey, que se ha vuelto un rumbo frenético e histérico en los últimos 6 meses, bueno, vuelven la participación de la selección muy inestable. Las internas se potencian porque no hay identidad grupal, porque el grupo se desgrana, como se está viendo que se desgrana, que por qué renuncian 5 y no renuncian todas, quiénes comparten y quiénes no, y quiénes comparten el mensaje pero quieren seguir jugando en la selección. Para responder todas esas preguntas, estaría bueno que las jugadoras renunciantes sean un poco más claras con su mensaje, entonces, porque con este mensaje tan breve, tan amplio también, pero tan breve, quedan muchas aristas sin cerrarse. Sí, no sabemos bien qué pasó. Nunca lo vamos a saber probablemente. En el deporte es un ámbito de silencios parciales, ¿no? Se dice hasta donde se quiere decir y con ese decir hasta donde se quiere decir se consiguen cosas. Está claro que la renuncia de las Leonas no fue una renuncia silenciosa del todo. es pública. No esperaron a que las convoquen para decir, no, mirá, estoy cansada, me tiró el peroné y no puedo jugar, sino que lo hicieron público antes de la convocatoria para lo que va a ser la World League de Hockey. Entonces, con esta declaración a medias, ellas consiguen el resultado, que es cuestionar la autoridad de Aníbal Fernández. Y no quieren ir más allá de eso. Es una decisión personal de las jugadoras. Hay que respetar como hay que respetar todo. Es cierto que, no, que sería mejor para la salud del deporte que aclaren todo, pero también es evidente que hay cuestiones que no se pueden aclarar porque pertenecen a la interna del vestuario. Bueno, el alto perfil de la gestión de Aníbal Fernández está dejando a las Leonas en peligro de extinción, podríamos decir. Hubo de todo en esta semanita de internas. Hubo incluso rumores de que Aníbal Fernández quería que las Leonas usen una pechera de la Cámpora y que por eso habían renunciado. Yo no creo que sea verdad. Me parece que alcanza con todo el desmanejo de Aníbal Fernández en una cuestión tan clave como el manejo del equipo, ¿no? Como la elección del entrenador. Alcanza para entender la decisión de algunas jugadoras históricas. Veremos qué depara el futuro. En lo inmediato, las Leonas van a jugar la World League en 2 meses. Tendrán que tener un equipo apto y tendrán que unirse, porque si no, continuará esta pérdida de nivel, esta pérdida de prestigio que tiene el seleccionado de las Leonas, que nunca es bueno, siendo que es un equipo amateur que vive de los anunciantes y que vive del prestigio que pueda cosechar y de los resultados que pueda cosechar. Nos vamos a la pausa, si te parece. Te noto un poco con la boca abierta por esta cuestión de Aníbal Fernández. No, sí, me sorprenden algunas cosas que pasan a nivel deportivo y en un ámbito tan específico como el hockey y el de las Leonas, que vienen de un ciclo tan glorioso y que de repente se termine de esta forma por un personaje de esta calaña, me parece feo, pero bueno, habrá que ver cómo se resuelven las cosas. Sí, esperemos que no se termine. Y te digo, si te sorprendió lo del hockey, te va a sorprender también lo que está pasando en el mundito del básquet, en la Confederación Argentina de Básquetbol, de lo que vamos a hablar el bloque que viene. Ahora nos vamos con el tema de Cuarteto de Nos, un nuevo tema que se llama Breve Descripción de mi Persona. Mido 1,81 m, tengo un sillón azul, en mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca, aunque nunca estuve preso anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada. Guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena. Si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos no sé cuántos cosecho. Tengo el ojo derecho desviado, dicen que soy bueno aunque no sea bautizado. Nací a las 3 de la mañana, me llevo bien con mi hermana. No creo en ovnis ni en zombies, y uso prendas talle M. Juego con fuego aunque el fuego me queme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir. Duermo boca abajo y con pijamas y hace frío. De la vida yo me río porque es corta y grata. No uso saco ni corbata ni me gusta el protocolo. Estoy en buena compañía pero sé cuidarme solo. Si tengo vergüenza me sube el color rojo, aunque yo ya no me mojo. Si me ataca algún miedo no profeso ningún credo ni me creo ningún macho. Alcohólico no soy pero a veces me emborracho. Tengo un diente postizo, si no hay planes improviso. Y aunque a veces lucho, no me complico mucho. No me estanco, al que quiera celeste que mezcle azul y blanco. La filantropía no está entre mis aficiones, tengo varias adicciones y me hago cargo, no acepto sin embargo si intentan adoctrinarme. Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir. Mi padre era doctor, pero manejaba un taxi y enfrentó por mala praxis, un juicio despiadado. No tuve legado, ni familia de linaje, y a veces el pasado me cobra peaje. Tengo perro y una marca en la rodilla, no siento cosquillas. Trabajé en el municipio, no traiciono mis principios, porque eso es lo primero. Si naciste incendiario, no te mueras, bombero. Nunca cuentes todo, mi abuelo me decía, y no contó en su agonía donde puso testamento. Y yo no puedo, aunque intento tener todo lo que quiero. Eso me pasa por ser sincero. Seguimos con los escándalos, con los escandaletes. Más quilombo todavía. Más quilombo. Y eso que dejamos afuera del lío que era en el rugby. Porque nos pareció que era un poco menos política la cuestión y un poco más de internas entre los propios jugadores. Igual tiene claramente aún una cuestión de la dirigencia ahí con Agustín Pichot y Patricio Albacete peleándose, ¿no? Públicamente a través del Diario de la Nación, que es el que maneja el destino, pareciera, del rugby argentino por momentos. No vamos a hablar de rugby. Seguramente vamos a hablar de rugby en el futuro en este programa, porque Argentina ha ganado uno de los últimos 15 partidos, si no me equivoco. Linda racha. Dos años y ha ganado un solo partido a Italia, además a un rival que le suele ganar y al que le costó mucho ganarle. Pero bueno, no es lo que nos compete en este momento. Ahora vamos a hablar de básquet. Básquet, que parece un reino idílico en la generación dorada, con Manu Ginóbili siendo campeón en los San Antonio Spurs, una liga muy federal, la más federal del país, me parece, con equipos de todo el país disputando la Liga Nacional de Básquet, aquel sueño de León Nacnud, el fundador de la liga. Todo parece color de rosas, debería haber dinero, uno piensa, es un deporte profesional, es un deporte que es televisado, es un deporte que cuenta con estrellas para volverlo marketinable. ¿Qué pasó con ese dinero? Es la cuestión hoy en día en la Confederación Argentina de Básquetbol. Porque el presidente saliente, en realidad el presidente que ya renunció, Germán Baccaro, parece que se llevó la papota o que la manejó mal. Se prometió una auditoría, todavía no la hubo. La cuestión es que acusan a Germán Baccaro, el expresidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, de malos manejos, de desfalco. Particularmente esa es la figura legal. Un manejo de dinero que dejó a la Confederación Argentina de Básquetbol con una deuda que ascendería, según trascendidos, porque todavía no hubo auditoría, por lo tanto no hay comunicados oficiales, a $1.5 millones, y que dejó a la Confederación Argentina de Básquetbol al borde de la quiebra. Por supuesto, renunció Baccaro, quedó en su lugar Ricardo Siri mientras se investiga qué pasó con este desfinanciamiento, que además de dejar una deuda, provocó, por ejemplo, que no se le pague los sueldos a los jugadores, que no se puedan pagar los seguros, los famosos seguros, que es el dinero que se le pagan a los clubes de los jugadores para a modo de si un jugador se lesiona, vos le estás quitando su patrimonio, entonces le pagas un seguro. Esto, recordemos, fue todo un tema en el Mundial 2010, había que pagarle a diversos NBA el seguro, y eran seguros en dólares y eran seguros altos. Bueno, ahora para el sudamericano, tampoco se le pudo pagar los seguros a los jugadores. Terminaron muchos jugadores pagando de su propio bolsillo. Pato Garino, que es un jugador que se desempeña en la universidad, en una universidad de Estados Unidos, fue uno de los que habría puesto dinero de su bolsillo, y después, por todo el lío que hubo, terminó siendo no convocado, convocado tardíamente. Cosas del básquet nacional. Cuestión que, tras todo este lío que hubo, bueno, lógicamente se convocó a elecciones. Y hará cuestión de dos semanas, el 7 de julio, sí, exactamente dos semanas, asumió el nuevo presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, que es Daniel Zani. ¿Quién es Daniel Zani? Daniel Zani es, en principio, subsecretario de Deportes de Santiago, un hombre ligado al básquet, particularmente desde lo que es Quimsa, Quilmes de Santiago del Estero, que es un club que de repente comenzó su ascenso en el torneo federal y después en el TNA, llegó a primera. Dicen muchos que con dinero de esa provincia, particularmente de la subsecretaría que manejaba Zani, Lo cual, si bien es una práctica que habría que rever, seguramente al no ser pública, debería verse por qué se oculta. Pero más allá de eso, es una práctica común ligar la imagen política de un municipio o de una provincia a un club y llevar ese club a primera. Es lo que quiso hacer el ex ministro de Seguridad, Julio Alac, de Justicia, Julio Alac, cuando tomó la plata Fútbol Club, lo inyectó de jugadores, ex jugadores de Gimnasia de Estudiantes, e intentó hacerlo ascender a, según dicen, al Nacional B, era su objetivo. Bueno, no quedó en nada. Jugó algún torneo argentino, pero creo que no pasó de ahí. ¿Jugó alguna vez el Pampa Viaggio en la Plata Fútbol Club, ¿no? El Pampa Viaggio y algunas otras figuras. Mazzucco, ¿puede ser? Mazzucco estuvo. Nico Tagliani, que recordemos está condenado, le prohibieron jugar al fútbol de por vida porque se agarró las trompadas en una cancha de Chile, saltó la alambrada y le fue a pegar a los hinchas. Cosas del loquito Tagliani, un loco lindo del fútbol argentino. Volviendo al básquet, Sani entonces es uno es el titular de la Subsecretaría de Deportes de Santiago, llega al básquet de la mano de Kimsa. Es un tipo en Santiago del Estero muy sospechado. Santiago del Estero es una provincia oculta bajo un manto de silencio, ¿no? No se dice demasiado, es una provincia en situación de emergencia. Entonces, que se utilicen fondos públicos para este tipo de cuestiones como la financiación del deporte siempre hace ruido. Y bueno, se denuncian cosas mucho más graves, ¿no? Como que, por ejemplo, el señor Sani dijo que iba en representación de la CAB de viaje a algún lado y no había ningún viaje de la CAB a ese lugar y usaba fondos de la CAB o de la provincia para viajar a Cancún, para viajar a Europa. ¡Ah, un monstruo! Y están en internet, es muy interesante. Los medios están todos alineados con el gobierno de la provincia, entonces no hacen demasiado eco a este tipo de cuestiones. Pero en internet, si uno busca el nombre de Daniel Sani, encuentra fotos de que subió él mismo a Facebook en Europa, por ejemplo. Y tenía que estar de carácter oficial y estar en una playa, ¿no? Con la familia. Descarado, por lo menos. Este es el tipo que viene a dirigir los destinos del básquet en un momento recontra complicado del básquet, a un mes del Mundial, con esta cuestión económica gravísima, ¿no? Al borde de la quiebra de la selección. Y para colmo gana la elección 12-10. O sea, muy ajustada el triunfo con la abstención de Córdoba. Y creo que no fue a votar Salta. O sea, es un virtual empate casi. Y además con denuncias del vicepresidente saliente, que es Ricardo Siri, de confabulaciones, me parece que el panorama no apunta justamente a una confederación que ahora se una todas las provincias para solventar los problemas económicos y volver a trazar un rumbo, sino que por el contrario da la sensación de que van a seguir las internas. Para colmo, ya había habido un cimbronazo en lo que es la Liga Nacional Argentina de Básquet, porque se decidió que justamente como la situación económica era muy, muy difícil, como los contratos estaban dolarizados y había que especificarlos, bueno, se iba a realizar lo que se realizó en estos dos años, que es jugar sin descensos la Liga Nacional para que los clubes inviertan en infraestructura y en potenciar a los juveniles. Esa era la idea. Los clubes que hicieron, desinvirtieron, gastaron menos plata en estos dos años, no hubo inversión en infraestructura, simplemente decidieron ahorrar plata o quemarla de otra manera. Ya venía de esta polémica la Liga Nacional y encima se le suma el mal manejo del dinero de parte de la presidencia de Germán Vaccaro, la asunción de un hombre sin presencia en la Confederación Argentina, que ascendió meteóricamente en la Confederación Argentina, también en la política. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya no hay más rumores de que algunos jugadores de la generación dorada podrían llegar a renunciar. Los rumores venían del diario Le, hay que decirlo esto. El diario Le es un diario que aprovecha cualquier circunstancia para pegar algún palo al gobierno nacional. El gobierno de Santiago del Estero está alineado con el kirchnerismo, por lo tanto, ahí hubo una especie de triángulo de, bueno, te pego un palazo. No hubo nunca la intención de los jugadores de la generación dorada de renunciar al Mundial, pero sí hubo una manifestación pública con las firmas de varios referentes de la selección argentina, una manifestación de la Asociación de Jugadores, de preocupación, ¿no?, por la situación y de exigencia, más que pedido, de las garantías mínimas para entrenar, ¿no? Que te paguen el seguro, que te paguen los viáticos, que cuando llegues haya pelotas. Que bueno, obviamente la Confederación Argentina está inmersa en una crisis tal que no puede ocuparse de todo. Está muy, muy revoltoso el río como para que estén en los detalles. Todo lo contrario a lo que debería hacer una selección como es la Argentina, campeona olímpica, que va a jugar un mundial con 3 o 4 NBA, veremos si se recupera Ginóbili y Delfino. Bueno, no parece ser una confederación que esté trabajando de manera muy profesional, a pesar de que hace 2 años es el rumbo que se había trazado esta nueva dirigencia joven de comenzar el camino hacia la renovación de las ideas, de dejar de trabajar como una confederación de clubes de barrio y comenzar a trabajar como una confederación profesional. Lo que ha sucedido es todo lo malo del profesionalismo, ¿no? El desfalco, el mal uso del dinero. Veremos qué pasa en el Mundial y veremos sobre todo qué pasa después del Mundial, porque es muy probable que pase lo mismo que sucedió con las Leonas, que durante el Mundial todos hagan fuerza y digan, bueno, nos callamos, jugamos el Mundial, pero ¿y después qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Sani? ¿Qué va a pasar con la generación dorada que está al borde del retiro, porque por una cuestión etaria está al borde del retiro? ¿Qué va a pasar con el futuro del básquet argentino, no? ¿Qué va a pasar con el futuro? Perdón, Pedro, pero me voy un poco angustiado de este programa al que me invitaste, porque me pintaste un panorama deportivo nacional oscuro, preocupante, sí. Empezando con lo que es olímpico, siguiendo con de a poquito el hockey, hablando un poquito del rugby, ahora del básquet, está todo como... Está todo mal. Sí. De a poquito fuimos desmitificando quizás un poco los relatos que se tejen en torno al deporte, ¿no? De que se está trabajando de manera profesional en el deporte, de que se está trabajando de manera profesional en el hockey, de que se está trabajando de manera profesional en el básquet. Esa es la idea. Nada es apocalíptico. Argentina tiene grandes bases de deportistas. Me parece que tiene mucho talento. Hay más allá de que haya mucha cultura más futbolera que deportiva, hay mucho deporte en el interior del país. Hay mucho hockey en el interior del país. Hay mucho básquet, ni hablar. Son nichos que hay que empezar a capitalizar. Pero bueno, un poco lo que apunta esta crítica es a dejar de creerse estos mitos y a dejar de bancar estos mitos del deporte, de que no, porque se ponga un poco más de plata las cosas van a estar mejor. Hace falta organización y hace falta sobre todo dejar de tener afán de poder y empezar a tirar adelante para el deporte, ¿no? Pero bueno, ha sido quizás una columna un poco bajada de línea. Esta última hora fue un poco dura. Pero bueno, no sé cómo la has pasado. No, la verdad que más allá de la depresión lógica. No, la pasé. Como pasarla la pasé muy bien, pero en esto de que vine a este programa a darte una mano y a escucharte, sobre todo, esto, que me quedo un poco preocupado con algunas realidades del deporte nacional. Pero bueno, esperando siempre que todo mejore de alguna forma. Esperemos que mejore y esperemos que la próxima haya medialunas, porque eso siempre hace las cosas mejor. La vez pasada yo traje, esta vez me parece que le correspondía a otra persona traer. No hemos tenido medialunas, entonces todo es más gris en esta mañana, que ya se transforma en mediodía en apenas 5 minutos. Vamos al tema y volvemos para despedirnos ya. El tema es Yendo a la casa de Damián, conocido tema del Cuarteto de Nos. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flea, porque el programa era MTV. Así un spot de Carefree, y un jingle de los Jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el sustien con corned beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levi's y me tiró desde la limusine en el ojo un vaso con gin. ¿Por qué me cuesta tanto llegar? Cruzando la calle quedé de flash, cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban trash y The Clash, jugando a quien tomaba más splash. Y como una vez en un vernizage, me di un ataque de surmenage. Cuando dijeron por 10 pesos cash, hacemos juntos los tres surmenage. De los nervios me vino un tic, En el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jesquero Peak, pero me pareció poco chic que danzaran por una cruz con un nerd de media de plush que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de Bush con su gargajo en la cara de George. Se subió con las chicas a un porch. Se pensaba que era un tipo VIP masticando una papa chip. Cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en sleep, me clavó en el ojo un clip. Y con tu tumba va a decir RIP. Se va a la casa de Damián. Camino por el boulevard. Se va a la casa de Damián. No sé si es que ya no veo, que ya no entiendo, porque me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret. Era fashion y tenía moquette, como un pub cool y con pool. El dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse, entra a ver un show con free pass de un master que tocaba jazz, a pesar de tener un bypass. Vino a hablarme un hombre medio gay. Yo con stop y el pony a play. Le gustaba el Big Mac y Tupac. Vendía crack y tomaba Prozac. Gritó escupiendo un snack. El master hace playback. Destriparon como hacía Jack, sin poder terminar su cognac. Pero cayeron de su penthouse, en mi ojo un teclado y un mouse. Sigo perdido por el estrés, peor que en un secuestro express. Yo que en inglés solo sé decir yes, pese en el libro de Herman Hesse. Soy un loser como un boy scout, y de la vida me dejaré out. Porque me cuesta tanto llegar. Bueno, volvemos, pero ya nos vamos. Nos vamos nomás, el Gui ya apagó la compu. Yo estoy mirando Facebook un ratito. Estuvo lindo el programa de hoy, un poco panfletario. Qué sé yo, somos dos, hicimos lo que pudimos. Muchas gracias Agustín, Lino Mario Ponce Filiosi por haber venido acá a darme una mano, la verdad, un favor enorme. No, por favor, Pepe. Te debo unas medialunas que va a traer la productora el programa que viene, donde contamos con tu presencia. Sí, por supuesto. Ya está, esto es un testimonio válido para llevar a la corte que hayas dicho que sí, queda grabado, queda en nuestro blog, queda en el blog de la radio, radionautofm.wordpress.com, donde pueden ir a escuchar este y otros grandes programas de esta emisora. Nos vamos entonces, yo soy Pedro Garay. Hoy conduje porque soy un caradura. Vino a acompañarme Agustinino Mario Ponce Figliosi, un amigo de toda la vida. Estuvo en la producción Constanza Nicoletti y en los controles ejerciendo su magia el señor Fernando Gómez. Será hasta la próxima, hasta el próximo lunes.